Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Semboraín desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Por qué buen hay que día. Apagar la luz el sábado? Bueno, básicamente es una campaña mundial que busca generar conciencia sobre la problemática del cambio climático sobre la preocupación que hay hoy por hoy en la sociedad en torno a este tema y la necesidad de que los gobiernos del mundo lleguen este año, sí, a un acuerdo ambicioso para luchar contra este problema ambiental global. Uh-huh. Básicamente el llamado es no apunta a ahorrar energía durante esa hora, si bien por ahí es un efecto, digamos, que también se produce, sino más bien es una campaña de concientización y de un llamado a la acción sobre esta problemática en particular, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora uno de los principales obstáculos para llegar a un acuerdo sobre la cuestión del cambio climático y en realidad morigerar el consumo de esos combustibles fósiles, que son los que están contaminando en buena medida, lo planteaba Estados Unidos. ¿Con el cambio de gobierno hay un cambio de actitud? Sí, hay un cambio de actitud, por lo menos en el discurso, pero todavía falta concretar, digamos, este cambio de visión que se está anunciando, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que para Copenhague, por ejemplo, el año pasado, la administración nueva de Obama no había tenido suficiente tiempo para impulsar fuertemente ese cambio internamente en el Parlamento. Uh-huh. Pero consideramos que, digamos, ya este año sí debería haber desde Estados Unidos y desde China principalmente un compromiso muy fuerte en torno a la reducción de emisiones, ¿no? La Unión Europea, que es el tercer gran actor acá, ya ha mostrado incluso en Copenhague una voluntad política interesante para empezar a hacer inversiones en esta línea. Uh-huh. El desprendimiento de este bloque de unos 300 kilómetros, tengo entendido, en el polo sur, uh-huh, ¿está vinculado con esta cuestión del cambio climático? Sí, está vinculado para tomar una idea de las dimensiones del asunto. La temperatura media de todo el planeta aumentó en los últimos años 0,8 grados. En la Antártida, que esta distribución, digamos, de la temperatura no es pareja, ¿no? La Antártida es uno de los continentes más afectados. Sí. Y el promedio del incremento de temperatura ha superado los 2 grados centígrados, ¿no? Está, creo, en 2 grados y medio por encima de lo que era la temperatura promedio hace 100 años atrás. Así que estos desprendimientos, un mayor derretimiento y cambios por ahí incluso en la dinámica de muchas poblaciones de especies que viven en la Antártida y que son la base de la cadena alimenticia del ecosistema, están siendo ya hoy por hoy bastante afectadas por el cambio climático. Uh-huh. Y hace poco daban cuenta, ayer, anteayer, de la desaparición de una isla, creo. Justamente los ecosistemas, las islas son, y los pequeños países insulares son, de acuerdo a las predicciones que hay, los países que van a estar más afectados por el cambio climático, ¿no? Sobre todo por el aumento de del nivel del mar, que no necesariamente va a inundar todas las islas, pero sí va a acrecentar un montón de situaciones como la erosión de las costas, problemas de anegamientos en algunos sitios. Es decir, van a ser probablemente los países más afectados en los próximos años. Y para traerlo a nuestro territorio, digamos que de continuar este manoseo del planeta, yo lo digo en términos como para que me parece se entienda un poquito más, ¿nuestra ciudad de Buenos Aires, nuestra costa bonaerense, corren riesgos? Sí, la costa bonaerense en particular sí, justamente por este tema del aumento del nivel del mar, sí, y particularmente la zona de Bahía San Borombón y la Cuenca del Salado, ¿no?, que probablemente se vean afectados por este incremento de del nivel del mar argentino y probablemente del Río de la Plata. Y además de esto, también lo que vamos a sufrir en nuestra región son eventos climáticos extremos, como sequías más pronunciadas, o tormentas, o inundaciones más fuertes, con mayor frecuencia de la que habitualmente estamos acostumbrados, hemos estado acostumbrados en las últimas décadas, ¿no? Bueno, ahí en la zona del Salado se ve ya se están viendo algunos elementos, me parece a mí, que hace algunas décadas no existían, ¿no? Totalmente, sí. esto es muy visible, digamos, ya empieza a sentirse y empieza a tener también impactos a nivel económico también, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de una cuestión ambiental, sino de una cuestión ambiental que va a tener repercusiones, y más en un país como el nuestro, que tiene buena parte de su actividad económica basada en la producción de commodities, va a verse afectado seguramente por esta situación. Ajá, es un buen mensaje para aquellos que tienen que ver con esto, ¿no? Y por otra parte, preguntarle si se nos está quemando el rancho. ¿Tenemos conciencia de eso? Y realmente nosotros notamos que sí, que ha habido un cambio muy fuerte en los últimos años, en particular acá en la Argentina y en muchos países del mundo, sobre la conciencia de la problemática ambiental, ¿no? Y sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Lo que todavía vemos que falta mucho es cómo traducir esa preocupación que por ahí está instalada en la sociedad en acciones concretas, ¿no? Acciones concretas que tienen que ver con tratar de impulsar que este tema esté más presente en la agenda política y que haya, digamos, una discusión más profunda de esta problemática a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones, un cambio en la conducta, digamos, de la gente en torno a su vinculación con el medio ambiente. Es decir, nosotros somos todos consumidores y todas las acciones que hacemos tienen un impacto sobre el medio ambiente y tomar decisiones sobre qué producto consumimos, qué producto no consumimos o cómo hacemos determinada actividad tiene su influencia sobre toda esta problemática ambiental, y creo que nos falta dar ese paso, ¿no? De empezar a considerarnos y actuar como consumidores responsables y tratar de minimizar nuestra huella ecológica, como se llama, al tema del impacto. Ojalá así sea, por un problema de supervivencia. Diego, ¿la cita cuándo es? La cita es mañana sábado 27 de marzo de 20:30 a 21:30. Uh-huh. Básicamente estamos convocando ahí que los distintos municipios de todo el país apaguen sus monumentos más emblemáticos, segundo su voto mundial, digamos, para mostrar esa preocupación, y uh-huh. pueden hacerlo a través de la página de la Fundación Vida Silvestre. Muy bien, y esa página es www.vidasilvestre.org.ar. Exactamente. Bueno, allí estaremos, sin falta, a las 20:30 apagando las luces. ¿Cómo no? El tema es que la ciudad, digamos simbólicamente y como para sumar voluntades, también tome conciencia y los edificios públicos, quiero decir, y lo mismo que la nación, sean apagados. Exactamente, sí, la Ciudad de Buenos Aires se adhirió, ya es el tercer año que se adhiere a esta campaña, así como muchos otros municipios del país que este año se están sumando, como Mendoza, Rosario, Santa Fe, Ushuaia, La Plata. Y este año el acto central lo vamos a hacer en Buenos Aires, en el Obelisco, y vamos a estar mañana a partir de las 8 en el Obelisco para todos aquellos que quieran acercarse y sumarse, apagar la luz de nuestro monumento más típico, ¿no? Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Diego, por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, gracias a ustedes, un gusto. Otro día por Radio Universidad.